hay clavelitos blancos, hay clavelitos rojos. Unos que tienen madre, otros son huerfanitos. Hoy día de las madres en los santos hogares, unos están felices y otros están solitos. Yo llevo aquí en mi pecho un clavelito blanco. Es que mi madrecita ya está en el campo santo. Está triste y solita mi madre tan querida. La cruz que le pusieron está ya carcomida. Hay un ciprés sembrado al frente de la fosa. El cuerpo de mi madre en la tumba reposa. Yo llevo el clavel blanco en mi pecho marchito. Mi madre ya está muerta y yo soy huerfanito. Yo todos los domingos voy a llevarle flores. Muy triste está la tumba allá en el campo santo. Le digo, madrecita, yo huérfano, ¿hasta cuándo? Y nadie me responde y me alejo llorando. Le digo, madrecita, yo huérfano, ¿hasta cuándo? Y nadie me responde y me alejo llorando.